سيادنا رجال الله الزائرين إلى زاروخ بابهم سرلة لا الله إلا ذكره شافوا رسول الله اللهم صلي واسلم على شفعنا محمد اللهم صلي واسلم على شفعنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you. Sí. Buenos días, sintonizáis Radio Cucaracha. Esto es el 107.3 de la FM y este programa que escucháis a intervalos de los fallos técnicos es Trobar Club. Sabéis que esta radio que escucháis es una radio libre. Nuestro propósito es hacer comunicación inteligente y creativa para todos nosotros, para toda la gente que está aquí en Oviedo y nos puede escuchar a través de las ondas hercianas en el 107.3 de la FM, o para todo el planeta Tierra si nos escucháis desde vuestras computadoras a través de la página web de esta radio, que es www.radiocuca.org. Este programa que escucháis hoy, que empezamos a hacer hoy después de un largo tiempo de silencio, es Trobar Club, un programa de anatomía que a partir de ahora intentaremos tener cierta continuidad en este nuevo horario, a partir de las 11 de la mañana. Os damos la opción de elegir entre ir a misa y escuchar al sacerdote, o sintonizar la radio y escucharos a vosotros mismos. No tiene título ni rótulo en la puerta. No es doctor, no es reverendo, no es maestro, no es un misionero tampoco. No viene a repartir catecismos ni reglamentos, ni a colgarle a nadie una cruz en la solapa, ni a juzgar, ni a premiar, ni a castigar. Viene sencillamente a cantar una canción. Cantará su canción y se irá. Mañana, de madrugada, se irá. Cuando os despertéis vosotros ya con el sol en el cielo, no encontraréis más que el recuerdo encendido de su voz. Pero esta mañana será vuestro huésped. Abridle la puerta, los brazos, los oídos y el corazón de par en par, porque es vuestra canción la que vais a escuchar. Thank you. Un sentido rebuscado tiene tanto o más precio si se le reprocha ser un contrasentido enmarañado. Creo firmemente que jamás canto alguno vale a simple vista tanto como luego cuando se comprende. Get out de Bornheim. ¿Qué partir del cuerpo y de la fisiología? Así obtenemos una representación exacta de la naturaleza de nuestra unidad subjetiva, concibiéndola como un grupo dirigente al frente de una colectividad, no como alma o fuerza vital. De este modo comprendemos cómo esos dirigentes dependen de aquellos a quienes gobiernan, y cómo las condiciones de la jerarquía y de la división del trabajo hacen posible la existencia de los individuos y del todo. Cómo las unidades vivientes nacen y mueren incesantemente y cómo la eternidad no es un atributo del sujeto. Cómo la lucha se manifiesta incluso en el cambio de mando y acatamiento, y cómo es inherente a la vida una delimitación siempre flotante del poder. Una cierta ignorancia en que se mantiene el regente en relación a las operaciones particulares y también a los trastornos de la comunidad, forma parte de las condiciones que le permiten reinar. En resumen, aprendemos a apreciar hasta en la ignorancia una cierta manera de ver las cosas en grande y grosso modo, de simplificar y falsificar, de verlo todo desde determinadas perspectivas. Pero lo que importa es que nosotros comprendemos el regente y sus súbditos, que son de la misma especie, como seres que sienten, quieren y piensan, y que en todas partes donde vemos o presumimos ver movimiento en los cuerpos, deducimos de ello una vida subjetiva e invisible. El movimiento resulta un símbolo para los ojos. Nos indica que alguna cosa ha sucedido, ha sido sentida, querida, pensada. Thank you. La lógica de nuestro pensamiento consciente no es más que una forma tosca y cómoda de pensamiento, necesario a nuestro organismo, o sea, a cada uno de sus órganos. Deben existir, por ejemplo, simultaneidades de pensamiento de las que no tenemos idea alguna. Nuestro sentido causal es algo muy tosco, imperfecto, aislado en comparación con los verdaderos sentimientos de causalidad de nuestro organismo. El antes y el después son evidentes, evidentemente grandes ejemplos de ingenuidad. Resumiendo, todo lo que hemos aprendido, hemos tenido que hacerlo a través de la conciencia. Sentido temporal, sentido espacial, sentido causal. Mucho tiempo después de que todo esto existiese y en mayor abundancia que la sospechada. No siendo nuestro cuerpo más que el edificio colectivo de infinidad de almas. Implícitamente admitimos que todo organismo piensa, que todas las formaciones orgánicas participan del pensar, del sentir, del querer, y que por consiguiente el cerebro no es más que un enorme aparato de concentración. En todo organismo complejo deben existir una gran cantidad de conciencias y voluntades. Habitualmente, nuestra conciencia superior hace desaparecer todas las demás. La mínima criatura orgánica debe estar dotada de conciencia y voluntad. El cuerpo como guía, advertimos en el hombre una pluralidad de seres vivientes que luchando o colaborando entre sí o sometiéndose unos a otros, afirmando su ser individual, afirman involuntariamente el todo. Entre estos seres vivientes encontramos que algunos son más dirigentes que dirigidos, y también entre aquellos hay lucha y victoria. La totalidad del hombre tiene todas esas cualidades del orgánico, que por un lado restan inconscientes y por otro lado tomamos conciencia de las mismas en forma distintos. Que partamos del punto de vista de uno o de otro de nuestros instintos fundamentales, haremos uso de distintas apreciaciones perspectivistas en lugar de toda evolución y toda experiencia. Cada uno de esos instintos se siente obstruido o estimulado, adulado por cada uno de los demás. Cada uno tiene su propia ley de evolución, sus altos y bajos, su proceder, etcétera, y uno disminuye cuando el otro aumenta. El hombre, pluralidad de voluntades de poder, cada una dotada de una pluralidad de medios, de expresión y de formas. Las llamadas pasiones, aisladas. Por ejemplo, el hombre es cruel. No son más que unidades ficticias, en cuanto a lo que presenta a la conciencia como homogéneo, procedente de diversos instintos fundamentales, es reunido sintéticamente en forma de ser, o de facultad, de pasión. Del mismo modo que el alma misma es sólo una expresión para indicar el conjunto de los fenómenos conscientes que interpretamos, no obstante, como la causa de todos los fenómenos. ¿Acaso no sea necesario admitir que sólo hay un sujeto único? ¿Quién sabe si hasta se podría admitir una multiplicidad de sujetos cuya cooperación y pugna constituirían la base de nuestro pensamiento y toda nuestra vida consciente? ¿Serían una especie de aristocracia de las células, donde reside la autoridad? ¿O un grupo de iguales habituados a gobernar conjuntamente y que saben mandar? Thank you. Cuando a fuerza de ejercicio de una larga serie de generaciones la moral terminó por quedar almacenada de algún modo, quiero decir la sagacidad, la prudencia, la valentía, la equidad, la fuerza total de esa virtud acumulada irradia hasta la esfera en que es más rara la lealtad, la esfera intelectual. Cada vez que un hecho penetra en la conciencia, es la expresión de un malestar del organismo. Hay que buscar un nuevo medio, pero en este no encontramos nada nuevo. Hay dolor, tensión, sobreexcitación. Todo esto constituye la manifestación en la conciencia. El genio reside en el instinto, pero también la bondad. El único acto perfecto es el instintivo, incluso desde el punto de vista moral. Todo pensamiento consciente se reduce a un simple intento. Es generalmente lo contrario de la moral. La probidad científica desaparece desde el mismo momento en que el pensamiento empieza a razonar. Para comprobarlo, no hay más que hacer hablar de moral al más sensible de todos los sabios. Puede demostrarse que todo pensamiento que se desarrolla conscientemente representa un grado de moralidad muy inferior al de ese mismo pensamiento cuando se deja guiar por sus instintos. Radio Cucaracha, estáis en el 107.3 de la FM. Es domingo 11, casi 12 de la mañana. Esto que escucháis es Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento. Creemos que fue por una conclusión prematura que la conciencia humana fue considerada durante tanto tiempo como el grado superior de la evolución orgánica y como la más extraordinaria de las cosas terrestres, incluso como su culminación suprema y su fin. Pero más extraordinario es el cuerpo. No dejamos de asombrarnos ante la idea de que el cuerpo humano haya sido posible, de que esa colectividad insospechada de seres vivientes dependientes y subordinados entre sí, pero en otro sentido dominantes y dotados de capacidad de ejercer su voluntad, de que pueda vivir y crecer como un todo y subsistir durante un cierto tiempo. Pero evidentemente esto no es debido a la conciencia. En ese milagro de los milagros, la conciencia no es más que un instrumento. Del mismo modo que el estómago es un instrumento del mismo milagro. La espléndida cohesión de los seres vivientes más diversos, el modo como las actividades superiores e inferiores se ajustan y se integran entre sí, esa acatación multiforme, no ciega y menos aún mecánica, sino crítica, prudente, cuidadosa, rebelde incluso, todo ese fenómeno del cuerpo es, desde el punto de vista intelectual, tan superior a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, a nuestras maneras conscientes de pensar, de sentir, de querer, como el álgebra es superior a la tabla de multiplicar. El sistema nervioso y cerebral no ha sido construido con el pensamiento. El sistema nervioso y cerebral no ha sido construido con esa divina sutilidad con el solo fin de producir el pensamiento y la sensación de voluntad. No hay necesidad alguna de un sistema. Más bien estos fenómenos, y solo ellos, constituyen la misma cosa. Precisamente esta prodigiosa síntesis de seres vivientes e inteligencias que se llama hombre solo puede vivir cuando se ha constituido ese sistema sutil de relaciones y comunicaciones. Y luego, la inteligencia extraordinariamente rápida entre todos esos seres superiores e inferiores, gracias a otros seres vivientes que cumplen la función de intermediarios, pero en este caso no se trata de un problema de mecánica, sino de orden moral. Nosotros ya no podemos divagar más sobre la unidad, el alma y la personalidad. Es evidente que tales hipótesis no hacen más que complicar el problema. Incluso estos seres vivientes microscópicos que constituyen nuestro cuerpo, o mejor dicho, cuya cooperación no puede ser mejor representada que por la palabra cuerpo, no son para nosotros átomos espirituales, sino seres que crecen, luchan, se multiplican o mueren, de tal modo que su número varía eternamente y que nuestra vida, como toda vida, es al mismo tiempo una perpetua muerte. Pues en el hombre, tantas conciencias como seres, en cada instante de su existencia, constituyen su cuerpo. Lo que caracteriza a ese consciente, que habitualmente se piensa que es único, el intelecto, es precisamente el hecho de que está protegido y excluido de todo lo que hay de innombrable y diverso en la experiencia de esas diversas conciencias. Es el hecho de ser una conciencia de rango superior, una colectividad reinante, una aristocracia de forma que sólo se presenta una selección de experiencias simplificadas, abarcables a la simple vista y por consiguiente falsificadas, para que por su parte continúe ejecutando esa tarea de simplificación y clarificación, por lo tanto de falsificación, y prepare lo que vulgarmente se llama una voluntad. Cada uno de esos actos voluntarios supone, en cierto modo, la elección de un dictador. Pero lo que la selección de experiencias ofrece a nuestro intelecto, lo que previamente les ha simplificado, igualado o interpretado, no es desde luego ese intelecto, del mismo modo que tampoco es él quien ejerce la voluntad, el que recoge una representación pálida, difusa y sumamente inexacta del valor y de la fuerza, para convertirlas en fuerza viva y medidas exactas de valor. Por otro lado, esa misma operación que se ejecuta aquí debe repetirse sin cesar en todos los niveles inferiores, en la relación de todos estos seres superiores e inferiores entre sí. Esa misma selección, esa presentación de experiencias, ese modo abstracto de abstraer y reunir, esa voluntad, esa traducción de una voluntad siempre ambigua en actividad determinada, guiados por el hilo conductor del cuerpo, como he dicho, comprendemos que nuestra vida es posible sólo gracias a un perpetuo intercambio de acatamiento y mando bajo formas innumerables, o en términos de moral, gracias al ejercicio ininterrumpido de numerosas virtudes. Intentamos explicarnos nuestro cuerpo según la categoría de espacio, obtenemos de él una representación idéntica a la del sistema planetario. La distinción entre lo orgánico y lo inorgánico ya no hiere nuestros ojos. Antaño se explicaba los movimientos de los planetas como resultado de la acción de unos seres conscientes de su fin. Hoy no tenemos necesidad de ello. Y aun por lo que se refiere a los movimientos del cuerpo, de sus cambios, hace ya algún tiempo que no nos referimos a una finalidad consciente. La mayor parte de los movimientos de nuestro cuerpo no tiene nada que ver con la conciencia ni con el sentimiento. Los sentimientos y los pensamientos son cosas sumamente pequeñas y raras, frente a los innumerables acontecimientos de cada momento. Contrariamente a esto, descubrimos que en los más minúsculos fenómenos reina una sabiduría práctica extraña a nuestro saber más superior. Una previsión, una elección, un conectar, un reparar, etc. En resumen, encontramos una actividad que debería atribuirse a un intelecto infinitamente superior y más comprensivo que el que conocemos nosotros. Poco a poco aprendemos a desvalorizar lo consciente. Perdemos el hábito de sentirnos responsables de nuestro yo, porque nosotros, como criaturas conscientes y forjadoras de fines, no somos sino la parte más insignificante de nosotros mismos. De las numerosas influencias a que estamos sometidos en cada momento, por ejemplo, la influencia del aire, de la electricidad, etc., no percibimos casi nada. Podría haber un gran número de fuerzas que, sin llegar nunca a hacerse perceptibles para nosotros, ejerciesen una influencia continua. El placer y el dolor son fenómenos raros y escasos, frente a los innumerables estímulos de una célula o un órgano ejerce sobre otra célula o sobre otro órgano. Thank you. Esta es la fase de la modestia de la conciencia. Hemos terminado así por entender el mismo yo, consciente como un instrumento único al servicio de aquella más alta inteligencia que lo ve todo en su totalidad, pudiendo entonces preguntarnos si todo querer consciente, todo fin consciente, todo juicio de valor no serían simples medios para conseguir algo esencialmente diverso de lo que aparece a la luz de la conciencia. Nosotros creemos que se trata de nuestro placer o de nuestro dolor, pero ambos, placer y dolor, podrían ser medios gracias a los cuales deberíamos realizar operaciones extrañas a nuestra conciencia. Será preciso mostrar hasta qué punto todo aquello de lo que somos conscientes es superficial, hasta qué punto la acción difiere de la imagen de la acción y lo poco que se ve de cuanto precede a una acción, que nuestras intuiciones de una voluntad libre, de causa y efecto, son puras quimeras, que los pensamientos, las imágenes y las palabras son únicamente signos de pensamientos, hasta qué punto toda acción es impenetrable, que toda alabanza o censura son superficiales, que toda nuestra vida consciente se desarrolla esencialmente en un mundo que hemos inventado e imaginado, que sólo hablamos de nuestras invenciones, también de nuestras pasiones, y que la cohesión de la humanidad se basa en la transmisión y perpetuación de tales invenciones, mientras que en el fondo la verdadera cohesión prosigue por la reproducción en su camino desconocido. ¿Transforma realmente a los hombres semejante creencia en las invenciones comunes? ¿O bien todo nuestro sistema de ideas y evaluaciones no es en sí más que la expresión de transformaciones desconocidas? ¿La voluntad, los fines, los pensamientos, los valores, existen realmente? ¿O acaso la vida consciente, toda ella, no es más que un espejismo? Aun cuando parece que es una valoración lo que determina a un hombre, en el fondo ocurre algo muy distinto. Suponiendo, en resumen, que se llega a explicar la aparente finalidad en la acción de la naturaleza sin admitir un yo que prescriba unos fines, nuestra propia finalidad consciente, nuestra voluntad, etc., ¿no podría ser simplemente un lenguaje cifrado para indicar una realidad del todo distinta, involuntaria e inconsciente? ¿No podría ser sino el aspecto más sutil de aquella finalidad natural del mundo orgánico, pero no distinto de ella? Resumiendo, tal vez en todo el desarrollo del espíritu no se trata de otra cosa que del cuerpo. Ese desarrollo constituiría en hacernos percibir el desarrollo de un cuerpo superior. Lo orgánico puede elevarse todavía a grados superiores. Nuestra avidez por conocer la naturaleza en un medio del cuerpo para perfeccionarse. O mejor dicho, se hacen centenares de miles de experiencias para modificar la nutrición, el modo de vivir, el tenor de la vida del cuerpo. La conciencia y los juicios de valor que arrastra consigo todas las especies del placer y del dolor son señales de esos cambios y de esas experiencias. En definitiva, no se trata del hombre. Este es lo que debe ser superado. Sí mismo del cuerpo. A los despreciadores del cuerpo quiero decirles mi palabra. No deben aprender otras doctrinas ni cambiar la vieja por otras nuevas. Solo deben deshacerse de su propio cuerpo y así enmudecer. Cuerpo soy y alma, así habla el niño. ¿Y por qué no hablar como los niños? Pero el hombre despierto a la consciencia y al conocimiento dice: yo soy íntegramente cuerpo y nada más. El alma es solo una palabra que designa una parte del cuerpo. El cuerpo es una gran razón, una multitud unánime, una paz y una guerra, un rebaño y su pastor. La pequeña razón es lo que llamas espíritu, hermano mío. Es un instrumento de tu cuerpo, un pequeño instrumento, un juguete de tu gran razón. Dices yo, y tu orgullo se alegra con esa palabra, pero algo más grande aún, algo en lo que tú no quieres creer, tu cuerpo y su gran razón no dice yo, pero actúa como yo. Lo que presiente la inteligencia, lo que el espíritu reconoce, eso nunca tiene su fin en sí mismo, pero inteligencia y espíritu querrían convencerte de que ellos son, al fin, de todas las cosas. Tal es su vanidad. Inteligencia y espíritu, instrumentos son y juguetes. Tras ellos se encuentra el sí mismo. El sí mismo busca también con los ojos y con los sentidos. Escucha también con los oídos de los sentidos. El sí mismo, siempre al acecho, siempre en guardia, compara, somete, conquista, destruye, domina y es también dominador del yo. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, hay un soberano poderoso, un sabio desconocido que se llama a sí mismo. En tu cuerpo habita, él es tu cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en la esencia misma de tu sabiduría. ¿Y quién sabe para qué necesita tu cuerpo la esencia de tu sabiduría? Tú sí mismo se ríe de tu yo y de sus saltos orgullosos. ¿Qué son para mí esos saltos y esos vuelos del pensamiento? Pregunta. Me apartan de mi fin, pues yo soy las andaderas del yo y el inspirador de sus pensamientos. El sí mismo dice al yo, sufre, y el yo sufre y se pregunta cómo no sufrir más, y para ello debe servirle el pensamiento. El sí mismo dice al yo, goza, y él siente placer y se pregunta cómo gozar a menudo, y para ello debe servirle el pensamiento. A los despreciadores del cuerpo quiero decirles lo que son. Su desprecio es la sustancia de su respeto. ¿Qué es, pues, lo que creó el aprecio y el desprecio, el valor y la voluntad? El sí mismo creador se creó para su propio uso al respeto y al desprecio. Se creó para su propio uso al placer y al dolor. El cuerpo creador creó para sí el espíritu, para ser la mano de su voluntad. Incluso en nuestra locura y en nuestro desprecio, despreciadores del cuerpo, servís a vuestro sí mismo. Yo os digo, es vuestro sí mismo que quiere morir y que se aparta de la vida. Ya no es capaz de hacer lo que más quiere, crear lo que le supera. Este es su deseo supremo, el objeto de todo su fervor. Pero ya es demasiado tarde, por eso vuestro sí mismo quiere morir, despreciadores del cuerpo. Vuestro sí mismo quiere morir y por esa razón os habéis convertido en despreciadores del cuerpo, pues ya no sois capaces de crear lo que os supera. Y por ello os enojáis ahora contra la vida y contra la tierra. Inconsciente envidia destila la bizca mirada de vuestro desprecio. Yo no seguiré vuestros pasos, despreciadores del cuerpo. Thank you.

empieza el pachangón. También desde el barco está esto, para estar todos bien contentos. Que no paren los tambores y que no suelten los señores. También que toque el del bass, para ver todo bien los pies. Pero es que pachangón, qué rico reventón, a todo no gusto, era con el sabor. Pero es que pachangón, qué rico reventón, a todo no gusto, era con el sabor. Aguas, aguas, aguas, no pisen a las muchachas. ¡Ay, mamá! Sabores.